Este verano se nos fue, la primavera se acabó, llega el otoño, ya lo ves, el frío invierno llega ya. Pero el amor se queda aquí, cada estación lo vive en sí. No importa el frío ni el calor, nada que pare nuestro amor. Cambiado ya, ya no nos vemos como ayer. El tiempo pasa sin piedad, ya no vivimos nuestro amor. La nostalgia ni el dolor hacen que muera el frenesí. Y aunque no te tenga aquí, yo sigo amando para ti.